www.radiobocina.com. Estás en línea. Rompiendo silencio. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Programa de Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad. Bueno, quienes habla, soy Wilmar Montero. Nos acompaña Tana y Carly y en controles Milka, como siempre. Tana. Hola, Wilmar. Bueno, amigos, vamos a tener un tema muy bonito ahora. Vamos a hacer la continuación del anterior programa. Exactamente. Carly. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Y un programa más. Y lastimosamente el último programa, pero del año, no se asusten, claro. Y el tema de hoy es... Bueno, el tema de hoy va a ser Bueno, como les dijo Dana, continuando, ¿no?, con el anterior programa. Hoy vamos a hablar de crecer o nacer y crecer con una orientación sexual distinta a la heterosexual en Bolivia. Vamos a estar vertiendo algunas preguntas que nos gustaría que ustedes vayan comentando, dando sus opiniones. Y también tenemos una entrevista que nos ha hecho llegar Fernando a unas compañeras de la comunidad de chicas lesbianas y bisexuales que se juntan para hacer deporte en la cancha del parque urbano, una cancha del parque urbano, ¿no? A continuación vamos a dejarles con una pequeña música, gracias al controles que nos acompaña Milka, por favor, Milka. La canción de Love Today de Mika. ¿No? Vamos a estar escuchando mientras vamos preparando el programa. Vamos a esperar a que llegue. Más adelante se va a agrupar Sarita también, que nos va a estar acompañando hoy día en nuestro último programa de Rompiendo Silencio. Bueno, lo dejamos con el tema. You carry on. amigos y amigas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Creo que soy lesbiana, gay, pero no estoy segura. ¿Cómo puedo saberlo? Estas preguntas están basadas en un tríptico que ha elaborado respuestas a las preguntas más comunes acerca de la población lesbiana, gay y bisexual. Es un material que ha hecho o ha elaborado Fundación Igualdad, y bueno, esa es la primera pregunta que acaba de lanzar Tana, ¿no? Creo que soy lesbiana o gay, pero no estoy seguro. ¿Cómo puedo saberlo? Hay quienes dicen que de alguna manera siempre supieron que eran diferentes. Otras y otros se dan cuenta de su orientación sexual a partir de los cambios que se manifiestan durante la adolescencia. Muchos se dan cuenta recién cuando ya son adultos. Las personas heterosexuales se sienten atraídas o atraídos solamente por personas del otro sexo. Las personas homosexuales se sienten atraídas y atraídos solamente por personas del mismo sexo. Y las personas bisexuales se sienten atraídas por ambos sexos. Todos cabemos de alguna manera en esta diversidad, sin embargo, existen matices, escalas y diferentes grados de bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad. Bueno, estas son una de las preguntas. Nos gustaría que vayan vertiendo sus opiniones, amigas y amigos, para que vayamos escuchando, ¿no? Entonces vamos a ir a... también tenemos, como les decíamos, algunas entrevistas de más o menos que va a ir refiriéndose al tema del que estamos hablando hoy día, ¿no? Nacer y crecer con una orientación sexual diferente a la heterosexual en Bolivia. Para esto también hemos tenido una entrevista, ¿no? Una entrevista de unas chicas lesbianas y bisexuales de Santa Cruz, para que se vayan dando cuenta de que no somos tan diferentes. También realizamos deportes, formamos grupos y un montón de actividades que podemos elaborar. Bueno, se acaba de incorporar Sarita. Sarita, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, bien, Sarita? Bueno, estamos con el programa de hoy día. Como te les comentaba, Tana, estamos haciendo las preguntas del material que ha hecho elaborado Fundación Igualdad, ¿ya? Y estamos con el tema de nacer y crecer con una orientación sexual diferente a la heterosexual en Bolivia. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta, Carly, por el momento? No, todavía. Bueno. Vamos a ir con la primera entrevista, entonces, amigas y amigos, para que vayamos escuchando y entendiendo acerca de esto. Hola, estamos acá en la cancha de la Liga Deportiva María Auxiliadora, cerca al Parque Urbano. Conversamos con... Tatiana. Pero de cariño me dicen Tato. Tato, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacen acá ustedes en esta noche? Pues mira, ya para serte sincera, hace mucho tiempo que nosotros hemos empezado con los partidos de fútbol. Somos amigas que nos hemos conocido a través de los boliches, de la fiesta, o amigas que presentó otra amiga y después te presentó otra amiga. Y así que claro, como dijimos, pues hagamos una actividad en común que nos gusta a todas, y de ahí surgió la idea. ¿Y lo que les gusta es el fútbol, por lo visto? Sí, la mayoría que juega fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo hacen para organizarse en equipos? Pues, mira, por ejemplo, yo tengo mis amigas, las que más yo frecuento, entonces yo vengo y les digo... Ya dos días antes le voy diciendo, venga, mañana chica fútbol, pasado mañana chica fútbol. Y así, ya luego, por ejemplo, con la otra chica también que estoy en contacto es con Carla Isevis. Y le digo, venga Carla, arma tu equipo. Y ella también lo arma y así, va surgiendo. Qué lindo. ¿Qué es lo que genera este tipo de relacionamiento entre ustedes? Pues mira, yo creo que para mí, ¿no? Personalmente te lo digo por algunas amigas, que confraternizar entre nosotras, reírnos, porque venimos aquí y reímos y también nos conocemos más, porque a veces los boliches mismos a veces no podemos conversar o no podemos entablar una charla, así que aquí, como te digo, jugamos, nos divertimos, luego tenemos un espacio a tomar agua, jajá, jiji, y así. Qué bien. ¿Al año tienen previsto seguir en este tren? Sí, tenemos previsto seguir en esto. Queríamos incorporar otro deporte, ¿no? Pero como te digo, solamente el fútbol que más llega. Por ejemplo, este sábado, si se dan las cosas, tenemos un churrasco, que es como una clausura. Uh-huh. Porque como van a venir las fiestas y tal, así que, pero hasta el próximo mes. Me imagino que después que pasen las fiestas, volvemos otra vez. Los martes y los jueves aquí. Sabemos que muchas de ustedes, si no todas, son parte de la red LB Ball, ¿sí? La verdad que no. Nosotras, por ejemplo, no asistimos ni nada, pero sí que lo hemos escuchado. Yo antiguamente sí que visitaba, iba y tal, pero por cuestión de trabajo ahora no puedo. Ya. En todo caso, estas reuniones, esta confraternización que hacen cada noche, les permite seguir juntas y crecer, diría sí, yo, sí. Así en libertad, tal como son. Sí, sí, sí, claro que sí, que nos ayuda. Y se nota, porque la anterior vez igual hubo como una fiesta benéfica y pasamos la voz y se nota, ¿no? Que sí se puede contar con la mayoría de las chicas. Ah, o sea, no solo se trata de jugar o divertirse, no. Sino también hacer bien social. Sí, sí. Sí, sí, como te digo, la anterior vez hubo un sábado, hubo una fiesta benéfica y así que ahí estuvimos apoyando. Y antiguamente igual hicimos otra por una madre de una amiga igual que venía a jugar fútbol. Tenía cáncer, hicimos un campeonato y así como te digo, no solamente jugar fútbol y tal, en lo que se puede nosotros nos ayudamos. Qué bueno. Este es un reportaje para Radio Bocina, así se llama el medio online a través del cual emitimos esta programación. Hay mucha gente que nos escucha. ¿Qué quisieras decirles a ellas, a ellos? Pues primero decirles que están invitadas a los partidos de fútbol, que tampoco hace falta ser de algún equipo en concreto, que lo único que hace falta son las ganas y decir quiero jugar, y también nosotros vamos cambiando, se puede hacer más equipos y decirles que poco a poco se puede hacer más unión en la comunidad de chicas más que todo, ¿no? Porque sé que los chicos están más unidos que las chicas, eso sí. Y decirles eso, los partidos, y que poco a poco vayamos haciendo, como dice, la unión hace la fuerza. Excelente, gracias, muy amable. De nada, a ti, gracias. Mamá. Sí, hija, tengo que decirte algo importante. Dime. ¿Y qué es eso tan importante a tus 15 años? Es que... Estás enamorada. Pues sí, pero... Se nota que estás feliz, hijita. Ajá. ¿Y quién es ella? Mamá, lo sabías. Te conozco desde que naciste. Y te amo, hija. Ay, mamá. Pero ven y cuéntame. ¿Cómo se llama tu novia? Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor. Ser lesbiana es solo una de ellas. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Bueno, después de haber escuchado la entrevista a Tato en la cancha, bueno, vemos que las chicas se reúnen en diferentes lugares para diferentes actividades y además, bueno, cuando estamos hablando del tema de orientación, nos surge la duda, ¿no? La clásica, naciste, te hiciste, te volviste, te cambiaste, te volcaste, te hicieron, te contagiaste, ¿no? Y a ver, quisiera preguntarle a Tana, vamos a preguntarle, ¿cómo descubrió ella su orientación sexual? A ver, un cortito, y luego Wilmer. Bueno, yo creo que uno se va dando cuenta de pequeñito, ¿no? Que les gusta, por ejemplo, a las chicas les gustan los autos. A mí me gustaban los Power Rangers, y siempre era pelota, estar con amigos... Y me di cuenta creo que a mis 5 o 6 años, por ahí, cuando me gustaba alguien. Es raro, uno no sabe, en inocencia no sabe qué es lo que le pasa cuando los papás no cometen el error de decir maricón de tal, que todo es pecado, refiriéndose al ambiente. Y yo no sabía, solo sabía que me gustaban las chicas y me gustaban los chicos. Y así fue. ¿Y cómo fue el momento en el que te definiste? ¿O que lo aceptaste? Bueno, a pasar el tiempo ya fui tomando conciencia de qué era y fui investigando y averiguando qué era ser bisexual. Y lo... Exactamente no sé. Creo que cuando leí me informé, ahí me di cuenta que era. ¿Y qué opinas tú cuando las personas piensan que el ser bisexual es una etapa a la autodefinición lesbiana gay? ¿Qué te has podido informar? ¿Qué has podido leer? ¿Qué has podido conocer? Bueno, yo personalmente creo que todos somos bisexuales alguna vez en nuestra vida. Y yo digo y mantengo firmemente, soy bisexual, me he enamorado de un chico, me he enamorado de una chica. Y muchas personas creen que ni de aquí ni de allá ser bisexual no se define, es nada. Pero sí, habemos gente bisexual firme. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Yo he salido con personas bisexuales, con chicos bisexuales, ¿no? Pero algunos tienen esa idea, creo que es porque no están informados. O no sé si vos no me dejas mentir, o vos que estás más informada, incluso vivís, sos una persona bisexual. Hay unas personas que creen que ser bisexual, al ser bisexual podés tener al mismo tiempo, o estar al mismo tiempo estar con una chica y al mismo tiempo estar ese mismo tiempo estar con un chico, es decir, estar doble con relación. Dos personas a la vez, digamos. Bueno, y eso depende de cada persona, si es cholera o cholero, ya, digamos, ¿no? O sea, es cuestión de cada uno. Pero entonces, pues, o sea, pero eso yo creo, yo bueno, lo que me voy es que no digo que está mal, ¿no? Tampoco digo que está bien, pero algunos tienen esa idea de que es así. Claro. Incluso las personas heterosexuales creen que los bisexuales son así todo el tiempo. Pero también creo algún poquito la información más allá de eso, de que el ser bisexual, que para mí, eso es lo que yo entiendo, es que quiere decir que en algún determinado tiempo vas a estar, digamos, si sos chico, con una chica, y si terminaste esa relación, hay la posibilidad de que podés volver a estar con una chica o ya te agarras con un chico, ¿no? Esa abertura. Pero no, bueno, a mí no me cabe la idea de que tienes que estar con dos personas a la vez, ¿no? Porque podrías llegar a lastimar a esas dos personas. No, claro, claro. Por eso yo digo, de igual forma nos enamoramos de un chico, sí, o de una chica, el sentimiento es el mismo. A mí no me gustan las etiquetas de ser lesbiana, ser bisexual, transexual, no me gusta. Yo creo en el amor y a mí me gusta un chico y me gusta una chica, pero no quiere decir que voy a estar con las dos personas al mismo tiempo. En ese caso no sería amor. Ya, buenísimo. En cierta etapa una mujer, después un hombre, y así. Bueno, continuamos con la pregunta. Yo te quiero preguntar, Wilmar, a vos. Y a Carly, que me tiene sorda de tanto que habla. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo lo tomaste? Como tú lo mencionaste, uno desde muy chiquito se va dando cuenta, simplemente la cuestión es de aceptarlo. Yo, con toda sinceridad, desde que tenía uso de razón, siempre ciertas compañeras me llamaban la atención. Como yo también soy bisexual como los niños, pero como que lo normal es sobre los niños, ¿no? Decirlo así, la heterosexualidad. Y así, a través de los años, vine acá a Santa Cruz y, sorpresa de la vida, mi prima era bisexual. Siempre hay alguien en la familia. ¿Sí o no? Sí. No, y bueno, y la cuestión es que, como ella era mayor que yo, últimamente paraba con ella y así yo oía sus cosas, como que decía, ¿por qué? ¿Por qué hace esas cosas? Sin embargo, yo tenía esa intuición de querer descubrir más. Y así sucesivamente, luego me trasladé a otro barrio donde conocí a la tía de un compañero que le gusté, muy mayor que yo. Y se me... mi primera experiencia, y luego ella se me declaró. Como que yo no lo aceptaba aún, pero no sé por qué dije sí. O sea, era tan una pelea interna y externa, decirlo así. O sea, dentro mío, no, pero, o sea, directamente... La curiosidad. Sí, lo acéptale. ¿Ya? Y la cuestión que fue mi primera experiencia, sí, duré un año y medio con ella. Y después de todo eso aún no lo aceptaba. me enamoré de otra chica y así sucesivamente tuve otro año y medio con la otra persona y hasta que, bueno, tuve una mala experiencia, decirlo así, lo corté ahí. Como siempre en todas relaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Y la cuestión es que pasó un tiempo en el cual dije, soy así, tengo que aceptarlo. Llega el tiempo donde ya uno tiene que Y bueno, decir sí, soy. Por ejemplo, a mí me costó mucho aceptarlo, porque decía, me gusta él, me gusta ella, y al final quede, ¿no ves? Correcto. Pero no decirlo de sí, me acepto, sino sí debo aceptar que me gustan las chicas y los chicos. Y busqué información, busqué muchas personas, o sea, me fui incrementando al mundo del ambiente para saber más de eso. Claro. En el cual que así pasaron los años, externamente en ese mundo estaba. Donde ya, bueno, volví a una relación seria con una chica, que fue el paso donde ahí aceptarlo, de que sí, a mí me gustan las mujeres también, soy bisexual. Y bueno, fue así mi historia. Y esa fue la historia. Yo creo ahorita en un uso de razón, más o menos a los 8 años. A los 8 años más o menos fue mi idea, ¿no? De darme cuenta de que me atraían los chicos. Me atraían los chicos y no sé, buscaba, así como decimos, miraba a los Power Rangers y me atraía más ver a los chicos que a las chicas. Claro. ¿No? Y yo decía, pero ¿por qué me pasa esto, no? Si mi madre me imponía que te guste una chica, igual siempre está la tía, ¿no? ¿Y cuándo vas a tener corteja? ¿Cuándo vas a traer una corteja? A mí me acosaba, ¿no?, mi vecina, me agarraba besos. Mi vecina, y yo no entendía por qué, digamos. Y ya después, digo. No. Entonces agarraba a mi madre y me preguntaba así, ¿no? Y parece que en algún momento mi mamá, sobre todo mi mamá, se daba cuenta de eso, de ese tema. Eso sí, los padres siempre se dan cuenta. Igual mi mamá, pero ellos esperan que uno se lo diga. Siempre se bueno, dan cuenta. Bueno, más que ¿sabes? Todo son las madres, a mi parecer. Sí, porque la mía quiere? Igual, al final, cuando yo se lo confesé y solo se rió, te tardaste, me dijo. Pues a mí mi papá a mí me dijo algo, que en paz descanse, me dijo, cuando yo estaba mal, todo el mundo se pone mal, ¿no? Por una relación, estaba mal por alguien, y me dice, tantas mujeres que hay y vos te pones mal por una, me dice. Oye, qué fuerte. Sí, fue bastante fuerte. Y esa fue una forma, y siendo que mi papá soy evangelista, ¿ya? Pero esa fue una forma de decir, wow, lo acepta, digamos, no me está tratando mal. Y ya siempre hay en los papás, es difícil encontrar a papás que te apoyen. Sí. Por ejemplo, yo cuando le dije a mi mamá, bueno, me costó decirle a mi familia que yo era gay, porque a veces, digamos, mi madre, como también no estaban informadas, mis padres no estaban informados. Mi madre creía que el ser gay era que un hombre se vista de mujer, ¿no? Y ahora sabemos que eso no es así. Sí. Y entonces pues yo soy de Trinidad y en Trinidad se veía igual gente, personas trans. Y me dice mi madre una vez, me acuerdo, mira hijito, es feo que un hombre se vista de mujer. Mira cómo les miran. Y era fuerte, así como le miraban a esa persona. Discriminada. Y mi madre, así era discriminación solo con la mirada nomás, ¿no? Y entonces mi madre me dijo eso y eso como que me marcó a mí y me hizo retrasar un poco ese momento de aceptarme, de poder aceptarme. Y ya con el tiempo, ya cuando llegué a Santa Cruz, me acuerdo que en una clase de psicología, me acuerdo que todavía en los libros de psicología estaba que la homosexualidad, ser lesbiana, era una enfermedad, era un trastorno mental, sí. Me acuerdo. Y yo pasé esa clase y entonces ahí decía, más o menos en rasgos muy por encimita, decía lesbiana, una mujer que le gusta a otra mujer, un gay, un hombre que le gusta a otro hombre, más o menos así decía. Y entonces ya me acepté y empecé a decir que era gay. Yo no tuve necesidad de decirlo, ya sabían, no, ya, ni siquiera me preguntaban, ya sabían. Así. Ya decía. Porque todos se dan cuenta, incluso en el colegio yo no aceptaba que era porque no sabía bien, ¿no ves? Y, uh-huh. y mis compañeras se daban cuenta, yo. Uh-huh. Bueno. Sarita. ¿Y cómo ustedes vivieron su salida del armario, puede decir? ¿Cómo afrontaron eso? Yo, por ejemplo, yo la venía así planeando, yo sé en qué momento se lo digo, en qué momento lo hago, no sabía cómo decírselo, porque a veces había momentos de que, por ejemplo, nadie sabía de mí. Yo no conocía ni siquiera el ambiente, no conocía el boliche, y a veces salía con alguien que conocía por el medio de internet, por medio de páginas que había en ese entonces, porque el Facebook no existía en ese entonces, era mensaje de texto. No había, entonces agarré... Aquellos tiempos. Y yo a mí me dolía, a veces sufría porque rompía con una relación y no sabía a quién contársela. Y entonces la primera persona que se lo conté y le dije, porque se dio cuenta que estaba súper mal, y decía, me preguntaban en el colegio, ¿qué pasó? Tengo problemas en mi casa. Y en mi casa me decía, ¿qué tenés? Tengo problemas en el colegio. Y decía, al final nadie sabía qué me pasaba. Y una compañera agarra y me dice, ¿qué tenés? Y yo le digo, ya no aguanto, le dije, soy gay. Y lloré y ella lloró conmigo y me abrazó todo y desde ahí nos volvimos un poco unidos. Y luego ya ese mismo año, el 31 de diciembre, le dije a mi mamá que al año que venga no quería que ella se quede sin saber lo que su hijo era. Tenía 18 años en ese entonces. Y le dije el 31 de diciembre a las 4 de la tarde, me acuerdo. Día, hora, lugar. Le dije, ¿no? Y, claro, es una fecha que a mí me marcó. Claro, y claro. Le dije a mi madre, soy gay, le dije. Y mi madre me dijo... Creo que ya lo sabía, solo que no quería verte de esa manera. Sí, eso esperan. No quería verte de esa manera, me dijo, porque vas a sufrir, me dijo, por ahí sufrir, porque la gente es mala, me dijo. Y yo le dije, y entonces ella me dijo, no te dejes que la gente te humille ni te rebajes a nadie. Usted... A mí un amigo me dijo, ¿sabes a lo que te estás metiendo? Él es heterosexual. Uh-huh. Y yo, ¿por qué? Le dije, porque en tu mundo, me dice, ¿no? Tu mundo de bisexualidad. Hay mucha discriminación, vas a sufrir, me dice. Sí. Es un riesgo siempre. Sí, es siempre, ¿no? Siempre el riesgo, ¿no? Y no solo por el hecho de ser bisexual, a veces solamente o ser bisexual o ser gay o ser lesbiana, solo porque sos gordo, sí. O porque, no sé, tenés alguna cosa físicamente, ya esa discriminación está presente. Aunque sea con la mirada te discriminan, pero ya sí. Te discriminan, ¿no? Sarita, ¿usted qué cuenta? Un aporte del material que tenemos de igualdad sobre lo que estamos hablando, la sexualidad, el salir del armario, reconocerse. Es también bueno que cuenten sus experiencias para que si hay personas que se puedan sentir identificadas con cada uno de ustedes, puedan comparar su situación, ¿no? Y ver más o menos qué hacer, cómo referirse a los padres, que creo que es la parte más difícil. El primer paso. Poquito. ¿Qué dice, no? Jamás debes salir del armario por rabia o por frustración, sino más bien porque amas a una persona a la que le estás avisando y quieres tener una relación más abierta y sincera. Vos mejor que nadie conoces a tus padres. Si eres independiente de tus padres, a lo mejor deberías esperar antes de contárselo. Es posible que reaccionen mal y traten de echarte de la casa. Tal vez lo mejor es esperar hasta que te independices. Cuando decidas salir, lo mejor es decirle a una persona que estás casi segura que va a reaccionar positivamente. No te olvides tener a mano algunos folletos que te ayuden a contestar las preguntas que probablemente te harán. Cuando decidas salir ante tus padres o ante otras personas, recuerda que la Fundación Igualdad puede brindarte información. Es un punto en común al que han llegado los tres, si no me equivoco, que han buscado información primero para ustedes sí. Y a luego poder informar a su entorno. Eso es lo importante porque es una manera de erradicar la homofobia que está en nuestras casas, en la sociedad, ¿no? Que es mayormente por ignorancia. Sí. Creo que es importante, ¿no?, el informarnos, sobre todo. Me acuerdo que en esa época todavía el internet era caro. Y ahora tenemos. Era el solo libros, ¿no? Libros. Sí, libro. Ahora antes era solo libros y nos costaba informarnos. Entonces ahora tenemos el internet, es súper fácil poder informarse, poder conocer, ¿no? Que hay grupos a nuestro alrededor en Santa Cruz, hay varios grupos, amigas y amigos, ¿no? De los que podemos ser parte y podemos buscar ayuda, podemos pedir apoyo incluso, ¿no? De cómo podemos decir a nuestros padres, cómo afrontar ese hecho, ¿no? Sí, eso ahorita que leí. Sarita, yo creía que recién iba a decirle a mi mamá, soy bisexual o me gustan las chicas, y cuando sea profesional, cuando ya sea independiente y sin necesidad que ella me mantenga o mis padres me mantengan, eso era firme. Pero muchas veces no necesitas decirlo porque los demás ya saben y se enteran. Por otro lado, para ambientar un poco el tema que estamos tocando ahorita, yo creo que cada persona debe salir del closet, aceptarse y decirlo y expresarlo cuando se sienta cómoda para buscar su felicidad, ¿no? Y tenemos el tema de ser feliz. Soy feliz. ¿De quién? De Ricardo Montaner. Canción muy bonita para que todos tomemos en cuenta. Se ha declarado. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidad nacional en todo el estado! ¡Ay, para ustedes y para el mundo desde aquí! Y bueno, nos seguimos aquí con más y buena música y ustedes, Ricardo Montaner. Déjala que calla, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Hey. www.radiobocina.com. Estás en línea. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir. No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogancia, pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo un periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Yo solo llegaba a casa y me ponía a llorar. Llegaba al cuarto y no quería salir. Yo sentía que si me insultaban así, era porque lo merecía y porque ellos tenían derecho a decírmelo. Quería arrancarme la piel porque me odiaba a mí mismo. Ser gay era como una enfermedad incurable. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia, sí. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Bueno, continuamos, amigas y amigos. Vamos con la siguiente pregunta del tríptico que tenemos en nuestras manos de este material. La pregunta dice: ¿cómo puedo saber que soy lesbiana o gay si no he tenido sexo? ¿Funciona? Es importante recordar que el hecho de haberse sentido atraída o atraído o haber tenido una experiencia sexual con alguien del mismo sexo no quiere decir que automáticamente sea gay o lesbiana. Piensa que la sexualidad puede ser amplia. Es posible saber que sos lesbiana o gay aunque no hayas tenido una relación sexual con una persona de tu mismo sexo. No se trata solamente del sexo, se trata de las emociones. Igual que las y los heterosexuales, las lesbianas y los gays se enamoran y tienen relaciones importantes y duraderas. La atracción física es solamente una de las señales en la orientación sexual. Según estudios, una de cada 10 personas de cualquier sociedad es lesbiana o gay. ¿Qué opinión tiene Tana acerca de esta pregunta? Pues sí, tiene mucha razón lo que acaba de leer, es cierto. Hay muchas personas que incluso heterosexuales, ¿no? Sobre todo. Sobre todo heterosexuales, que piensan que si no tienen, digamos, relación con el mismo sexo, es que no son, no, pero si lo tienen, sí son. Eso es lo malo, ¿no? Que creen que el ser lesbiano o gay es solamente sexual. Porque tenés sexo, te vas a volver, digamos, ¿no? Y en realidad, las personas que son heterosexuales, sean hombre o mujer, no, si tienen sexo, siguen siendo heterosexuales. Puede que haya sido una experiencia pasajera o alguna experiencia que hayan tenido, pero no dejan de ser heterosexuales. Sí. No dejan de ser heterosexuales. Y además, esto me gustaría compartir esto, ¿no? De que en la historia se ha probado que a través de la historia muchas de las personas homofóbicas, hombres o mujeres homofóbicos, así a morir de que quieren golpearte, quieren matarte, se ha visto a través de la historia de que estas personas que son así tienen una homofobia súper así fuerte, son homosexuales. Sí, sí. El que más aborrece es homosexual. Bueno, se ha mostrado en la historia, no tenemos así, claro, seguro de que sea, ¿no? Pero se ha visto en el transcurso de la historia, por ejemplo, el Habermilk fue un activista, un diputado estadounidense que fue asesinado por otro senador, otro diputado, no me recuerdo bien, pero este empezó su rabia, su ira, ¿no? Y lo asesinó, lo mató, o con pistola lo mató. Y entonces, al final de cuentas, en la película que nos muestran, ¿no? Nos muestra un poco de esa parte de que él era homosexual. Incluso ya tenía mujer, ya tenía hijos y se va descubriendo eso a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay muchas personas que han salido del closet, ¿no? Que le han tenido rabia así, sobre todo en la política, he visto, que tienen homofobia así súper fuerte y odio y salen del closet. Como si nada hubiera pasado. Sí, sí, salen tranquilos. Sarita. Al respecto, les comento algo. Tuvimos unos talleres en la Universidad Cumbre, donde los jóvenes preguntaban y decían, ¿no? ¿Hasta qué edad uno es gay. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos años tenés? No le pregunté. Ya me puedo jubilar. O sea que si cumplo 20 años, ya a los 21 ya no soy gay, digamos, o no soy lesbiana. Sí, ellos parece que pensaban que era algo de la adolescencia, de la juventud, y que ya luego todos íbamos a buscar esposos, esposas. ¿No? Sí, lo normal que llaman. Va a ser la cuestión. Su tiempo ha expirado de ser gay. Compre un paquete para seguir. Y al respecto, tal vez haciendo un paréntesis bastante importante. Hoy día se presenta el resultado de un trabajo a nivel nacional de Mano Diversa que concluye sobre el estado en el que las personas LGBT, adultos mayores, viven en Bolivia. Es una invitación hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Santa Cruz, en la calle René Moreno. Okay. Y yo creo que es interesante porque está elaborado en base a historias y experiencias de personas LGBT, adultos mayores, en su mayoría activistas, que han tenido que empezar, ¿no?, todo lo que son las organizaciones y los movimientos, cuando era mucho más difícil poder hablar del tema, salir del closet. Incluso hay una experiencia de una compañera de La Paz en la cual la expulsaron de la Universidad Católica y por ser lesbiana. Y bueno, ¿no?, ella tuvo que continuar por otro lado sus estudios, y ella es la que lleva la batuta en esta actividad. Así que a ver si pueden asistir hoy día jueves en el Centro Cultural Patiño para poder conocer los datos. Prácticamente hablará la experiencia. ¿En el Centro Cultural Patiño o Santa Cruz? Centro Cultural Santa Cruz, ¿no? Allá. Importantísimo, ¿no? Ese dato que me lo estaba dejando pasar, yo también recibí la invitación. Es un libro, ¿no?, que recauda todas estas historias, estas vivencias, ¿no?, que es importante que lo leamos, que si podemos leerlo, ¿no?, porque para que recordar de cómo eran los tiempos en que me acuerdo que Alex me contaba también adelante, otras personas igual me contaban de la primera marcha que se hizo en Santa Cruz, que era con piedrazos, con tomatazos, y era que la homofobia, ¿no?, que había, era que en esos tiempos era súper fuerte. Supongo que lo que contaba Sarita de esa chica, de que no podías denunciar a nadie por si te discriminaban, si te expulsaban. No tenías voz si eras lesbiana, si eras gay. Yo creo que ni siquiera hubiéramos podido hacer este programa ahorita. ¿No? Milka, sí, si fuera no homofóbica. Hubiera sido homofobicanga, ¿no? No hubiéramos entrado a ningún espacio, ¿no? Y sobre esto, yo quisiera hacerles una pregunta. Mande. ¿Cómo ustedes piensan que la población LGBT debe responder a las preguntas sobre la homosexualidad? Porque creo que hay un problema, ¿no?, en que muchas personas piensan que el responder con un poco alzando la voz, un poquito de agresividad, tal vez, va a dar solución a la homofobia, ¿no? No va a informar, creo que todos concluimos en eso, y tampoco va a enseñar, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede abordar esas preguntas? En todo lado, ¿no?, uno se encuentra. Sería buenísimo que ustedes nos vayan vertiendo esas preguntas que tal vez en algún momento le hayan hecho a ustedes, para que vayamos tratando así de articular, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el pasado viernes fui a un taller con personal de salud de Montero, y cada pregunta que te salía, de verdad es que a veces sí te da un poquito de rabia, ¿no? Pero vas articulando de acuerdo a lo que vas viviendo y vas aprendiendo a responder. Vas a aprender a responder a esas preguntas, ¿no? Aunque a veces sí te molesta cada cosa que te dicen, pero creo que si respondes bien, por más que estés enojado, tampoco alces la voz, digamos. Eso es lo que yo trataba menos de hacer, alzar la voz, porque ya ahí se vuelve una pelea, ya no se vuelve un debate informativo. Y eso va en contra tuyo. Porque... Claro, va en contra tuyo porque empiezan a decir, ay, todos los maricones, todas las lesbianas se enojan o se... Empiezan generalizan. Empiezan a ponerte etiquetas a todo mundo, a todos. Ya. Porque por uno entramos todos a la bolsa. Sí, así bueno, esperen, van a disculpar antes que les corten, si no se me van a perder las preguntas. La bisexualidad es una sexualidad que va en proceso a definirse. Tana. Personalmente creo que no. Yo digo no. Porque pienso ser bisexual toda la vida, así que no estoy en ningún proceso. Falta de información. Tal vez la persona entendió un poquito más lo que decía sí. Sarita, ¿no? Sarita decía que era la gente piensa que es un proceso a definirse, pero Tana nos dice que eso no es así, sino que es una orientación ya definida por las personas, ¿no? Eso es lo que sí, la gente entiende muchas veces que el ser bisexual es todavía que no sabe qué es lo que quiere. Sí. Y no, hay personas que sí saben qué es lo que quieren. ¿Otra? Y solamente una vez me enamoré de una mujer, ¿me consideraría bisexual? Solamente una vez se enamoró de una mujer y se consideraría ¿ella bisexual. Es mujer? ella es mujer. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que eso es experiencia de ella, ¿no? Porque... Por ejemplo, que alguien tenga 18 años, ¿cuándo sabemos verdaderamente si estamos enamorados? Sí. Porque viene una persona, nos conquistó, todos nos enamoramos, luego pasa y viene otra, y yo creo que le falta un poquito más de bueno, ¿sabes qué? Esta chica es Fabiola y creo que es la que nos... No sé si te acuerdas, Sarita, la que nos preguntó de la universidad y el colegio, se enamoró solamente una vez. Y a través de... Se trasladó la muchacha a otro colegio, todo. Y la volvió a encontrar hace poco en la universidad. Y es la única que le hace sentir esa sensación. Sarita, te lo dejo a vos. Bueno, sobre la pregunta... Le voy a decir lo mismo que les dije en la anterior. Yo creo que cada realidad en cada persona es diferente, ¿ya? Pero además hay que ver la situación en la que la persona se encuentra. Cuando hablamos de sexualidad no solamente hablamos de algo pasajero, sino que también hablamos de algo que nos complementa y nos proyectamos, ¿no? Entonces, cuando buscamos una pareja yo pienso que siempre es con proyección, que nos ayude a ser mejores y nos sintamos bien al lado de esa persona. Porque si no, es solamente un encuentro casual. Y si esa persona que decide tener sexo con mujeres, solamente relaciones sexuales y con una, esa es no estamos hablando de un lesbianismo, sino porque no se está proyectando, sino solamente de una relación sexual. Está encerrada en está eso. Está encerrada. No en se eso. Abre. Porque hablemos de la heterosexualidad, el lesbianismo, el ser gay o el ser bisexual, como una relación no solo sexual, sino también de sentimientos, proyecciones y crecimiento personal, como cualquier otra relación. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, sí. Si podemos proyectarnos no solo con esa persona, sino también con otra, y vemos nuestro futuro así, ya estaríamos hablando de orientación. Sí, exactamente. ¿Otra pregunta? Un ratito, un WhatsApp. Talento. Ay, disculpar, está un poquito lento. ¿Ustedes creen que me llega un comentario acá? ¿Se fomenta la homosexualidad al hablar de ella? ¿Cómo? No. ¿Se fomenta la homosexualidad al hablar de ella? No creo que la fomentemos, ¿no? Es como cuando te dicen, cuando entregas un condón, ¿fomentas el sexo? Porque incluso si entregas un condón, no estás fomentando el sexo porque esa persona puede o no puede usarlo. Claro. Por más que lo use, digamos, por más que tenga sexo, puede también usarlo o no usarlo. No quiere decir que si te dan un condón directamente vas a tener sexo. Para que he conocido personas que vos les entregas condones y esas personas lo regalan a terceras personas. O lo inflan y lo revientan, ¿no? Claro. Ahorita estamos, yo creo que al hablar de la homosexualidad, estamos informando, estamos dando a conocer que de lo que la gente no quiere hablar. estamos hablando de lo que existe, pero la gente no quiere decirlo, no quiere hablarlo. De cierta forma estamos ayudando. Sí, exactamente. Estamos montando silencio. Exactamente. Bien. ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, siguiente pregunta. La atracción solamente física, ¿cómo se definiría eso? Atracción física. O sea, es que no va más allá de... No tiene que ir, mejor dicho, más allá de la atracción física. Por lo físico, por un gustito se empieza, ¿no? Y ahí ya pasa el tiempo, si es del físico, es emocional, sentimental. Para mí creo que no tiene definición porque tenés que probarlo para saber si te gustó. ¿Sí o no? Bueno, yo tengo una opinión acerca de la atracción física. Yo creo que depende de qué nivel de atracción siento, ¿no? Sí. Por ejemplo, a veces muchas de mis compañeras en el colegio me preguntaban, ¿te gusta esto? Digamos, ¿te gusta cómo me veo? Yo le digo, sí, te ves bonita, digamos, ¿no? Entonces es una atracción física superficial de, si te ves bien, estás presentable, no sé, ¿no? Claro. Igual lo mismo con algunos compañeros que no los veía así como carnal, como que, quiero arreglarme con este chico, ¿no? Me preguntaban ellos, ¿me queda bien esta camisa? ¿Me veo bien con este corte? Entonces, yo le decía, sí, te ves muy bien, digamos, tal vez era una atracción física mínima, ¿no? Pero era superficial. Y ahora, no creo, no sé, no viene, creo, muy al caso de hablar atracción física. Sí, lo primero que vemos es lo que nos gusta, ¿no? Sí, claro. Lo primero que vemos, nos enamoramos primero por los ojos, ya después conocemos a la persona. Pero deja de ser atractivo. Bueno, yo me imagino lo que está preguntando, que si solamente le atrae físicamente las personas, digamos, del mismo sexo. Si solamente te atraen físicamente, uh-huh. Quiere decir, o sea, bueno, la pregunta creo que es, si me trae una persona del mismo sexo, Físicamente, ¿soy lesbiana o soy gay? Ajá, me imagino que esa es la pregunta. Tiene que ser así, porque sería ilógico. No, yo creo que no. Tal vez es algo bonito que estás viendo y nada más, digamos. Si te enamoras, si te encamotas, eso ya es distinto. Ya. Sí. Ahí sí, digamos. Bueno, a ver si la hago o no la hago esta pregunta. La versatilidad y la bisexualidad, ¿son lo mismo? No, mira, cuando hablamos de versatilidad estamos hablando de las roles. De los roles que mayormente se atribuyen a las relaciones lesbianas gay, de activo, pasivo y versátil, uh-huh. ¿No? Que son las que como que dan ciertos roles de conducta y también en el sexo, ¿no? Para cada uno de las personas que componen esta pareja. Mayormente el activo se conoce como la persona que lleva el papel más fuerte, el papel más de protección, ¿no? Y en cambio la persona pasiva es una persona tranquila, que es más suave, lleva los roles de más dulzura. El versátil es aquel que hace de ambos roles, ¿no? Pero no olvidemos que estos roles tratan de imitar los roles de una pareja heterosexual, y que dentro de las parejas homosexuales no necesariamente se deben copiar o mantener o buscar estos roles de parejas heterosexuales. Justamente eso, qué bueno que lleguemos a este tema de los roles. El anterior programa, cuando hablamos también de esta partecita, Cristian nos decía, bueno, me decía a mí sobre todo que era un machista, ¿no? Y la idea de esto, y creo que está mal de que nosotros como población reproduzcamos los roles heterosexuales de, digamos, si son una pareja de chicos gays, que uno tenga que ser el fuerte, el más alto, no sé, y el otro el afeminado, el otro afeminado, el más pasivo, el más calmadito, no sé qué, ¿no? Ahí estamos reproduciendo los roles heterosexuales, sí. Y no nos estamos dando cuenta de que eso es machismo. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo de que el macho y la hembra, digamos. O sea, la copia del estereotipo de la heterosexualidad, digamos. Sí. Si tiene que ser uno el hombre y el otro la mujer, sí, y así. Exactamente. O sea, de estos roles, estamos siendo lo que somos. Exacto, de estos roles también salen lo que son los típicos estereotipos del gay y de la lesbiana, ¿no? Uh-huh. Que el estereotipo del gay es el hombre afeminado, que tiene maneritas de caminar, o sea, maneritas de hablar, la palabra, como que decía dice, Wilmar, el que quebradito, decirlo así, porque es de mujer. Ajá, exactamente. ¿No? Y la lesbiana, la masculina, la machorra, la que sabe, la que patea fútbol, pero eso, hablemos también que hay estereotipos, ¿no? Que sí, no todos los que tienen ciertas formas de hablar son gays, o las chicas que juegan fútbol toditas son lesbianas. Exactamente. Bueno, para amenizar un poquito la tarde, buscaremos los fuegos artificiales. Un ratito, voy a hacer una pregunta que desde ya me está retumbando desde hace rato. Okay. Si yo tengo pareja y voy tiempo con ella, pero la atracción de dormir con otras chicas es frecuente, pero aún sigo con mi novia, aunque ella me ama y yo también, ¿cómo se definiría mi atracción? Pero también mi amor es diferente por mi novia. ¿Qué sería? Curiosidad. Entiendo. Sí, ella, o sea, ella tiene pareja. Tiene su pareja, pero le llama la atención, ¿no? Dormir otras chicas. Con chica, o sea, el fuego se ha quedado. El fuego se quedó. Sí. ¿Podría el amor ser, es una llama constante. ¿Infidelidad? No, yo creo que no, porque me van a colgar por esto, pero me ha pasado. En serio. Estás con tu novio o tu novio, pero te atrae la curiosidad de estar con otra persona. Esa es una situación muy fea. Y creo que no afectaría. Es muy, muy, muy mentira que el que está enamorado es fiel, porque hasta con el pensamiento ahí pecamos. ¿Verdad? Sí, entonces. Por ejemplo, eso me preguntaba un amigo, que si yo era fiel, yo le digo, no me considero una persona fiel. Al 100%. Pero no he estado sexualmente, cuando he tenido pareja, no he estado sexualmente con otra, pero sí en algunas cosas se me desvía la mirada o cositas así. Claro. ¿No? Pero no quiere decir que no. A ver, ¿qué dice Sarita? los escucho, pero luego... Los analizo. Yo creo que es necesario que también las chicas y chicos que escuchan y preguntan y todo eso, escuchen sus consejos, porque hay muchas personas que se sienten identificadas y de la manera en la que piensan, ¿no? Sí. Pero también tenemos que ponernos a pensar de que dentro de todos estos consejos, dentro de todo esto, no debemos olvidar nunca el diálogo con la claro. mujer. Y que cada consejo, cada forma de ver las preguntas que nos envían, debemos siempre pasar por el cernidor, como dice mi mamá. ¿El qué? Por el cernidor, por Bueno, por el cernidor, ¿no? Ver si realmente se acopla a nuestra vida, se acopla a la situación que estamos viviendo, y sobre todo charlar estos temas, por ejemplo, en pareja. ¿Qué es ser fiel para mi pareja? ¿Qué significa ser leal a mi pareja? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiere mi pareja? ¿Qué es lo que queremos los dos, las dos? ¿No? Entonces, como estamos hablando de cualquier tipo de relación, no solamente de gay, lesbiana, sino de en general. Heterosexual, en general, porque hablamos de amor, ¿no? Sí. Y ahora sí, nos vamos con la canción. ¿No hay alguna preguntilla más? Sí, ya después de la música. Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night.

y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. ¡Ay, qué pena, hija! ¡Mamá! Pero tengo que internarte en esta clínica. ¿Vas a curarte, sí o sí? Yo no estoy enferma, mamá. ¡Ay, no! Peor que eso. Eres una pecadora. ¿Qué dices, mamá? Y no quiero verte nunca más con la loca esa. Así que tu noviecita, ¿no? ¡Qué vergüenza! Mamá, pero ¿por qué? Ser homosexual no es una enfermedad ni un pecado. Es una forma diferente y muy normal de expresar el amor. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Tenemos una pregunta más, otra pregunta que nos mandan al WhatsApp de Carly. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, Carly, la pregunta es de una chica heterosexual, no sé su nombre. Bueno, la pregunta es que ella quiere saber cómo puede darse cuenta si lo que siente es amor por su mejor amiga, que es de ambiente. Esa su amiga es lesbiana y ella es heterosexual. Sí, se supone, ¿no? Bueno, yo creo, lo que estábamos un poquito debatiendo hace ratito, ¿no? De que justamente ella no creo que sienta amor. Creo que le está confundiendo exactamente como ella decía, la amistad, ese amor de amistad, de compañerismo, con esa, con esa supuesta, ese supuesto amor que ella cree sentir. Creo que lo está confundiendo. Pero, y tomemos en cuenta algo. ¿Qué? Que si está sintiendo, ya deja de ser heterosexual. Se supone, por eso dije el. Pero por eso, si está confundiendo ese sentimiento de amor, por eso a eso me voy. Si lo está confundiendo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo te puedes dar cuenta si te estás confundiendo, digamos? Si es una persona heterosexual y ya tomó la decisión o tomó ese coraje de querer decirlo a la otra persona. Yo creo que lo que decía Tana, deberían hablar. Debería de hablar, decirle lo que está pasando. Si es una buena amiga, ella va a entender y van a saber. Dialogando se van a entender y va a saber ubicar sus sentimientos. Si es que se está confundiendo, si es verdadero lo que siente. O sea, aquí la respuesta la tiene la amiga de ella. Bueno, también para mí, a mi objetivo de decirlo así, es que una de dos, ¿no? Como dicen que se está confundiendo, es que anteriormente, como les dije en el aire, que la persona de ambiente le había confesado que estaba enamorada de ella, ¿no? Una de dos, con ese tiempo no se hablaron bien, tal vez por el tiempo, la extraña, todo, o también puede ser por no perder su amistad, ¿no? ¿Costumbre? Eso también es por, bueno, eso que decimos, que creo que está, yo pienso, ¿no? A mi parecer creo que está confundiendo ese sentimiento de tal vez el compañerismo que tenía cuando tú no estabas hablando con ella, ¿no? Cuando charlaban, cuando conversaban, ¿no? Y está confundiendo ese sentimiento de compañerismo con el supuesto amor. Y de cierta forma se está descubriendo. Sí. Sí, puede también que se esté descubriendo, sí, ella misma. Por eso, bueno, yo ya he tenido esa experiencia y mejor que ya de una vez hable, porque uno, antes que se termine el sentimiento que tu amiga sentía por ti, que no era amistad, porque con toda sinceridad yo pasé por eso, le confesé, y a muy tarde se dio cuenta la otra persona, y como que, apúrate, chica. Bueno. Si es para ti, va a ser para ti el momento que lo digas. Y como digo, Wilmer, ¿te estás descubriendo o simplemente es una ilusión, o sea, un espejismo? Bueno, y a ver cómo le va a nuestra amiga, ¿no? Suerte. Ya continuando con el material que tenemos acá, tengo una pregunta nueva para nuestros panelistas. ¿Cómo será mi futuro? ¿Puedo vivir una vida normal si salgo del closet, si me acepto. Pero claro que sí. Wilmar, te primero. Voy a leer el textito que tenemos una pregunta, ¿no? Dice, la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero todavía existe, aunque esta actitud está empezando a cambiar en la medida en que la sociedad está mejor informada al respecto. Por otra parte, la Constitución Política del Estado sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Yo creo que en el futuro sí podemos tener una relación de pareja, podemos formar una familia. O sea, no nos olvidemos que ser familia no es la típica mamá, papá, hijo. Puedo tener una familia de distinta manera con mi pareja, ya puedo ser una familia. Salir adelante juntos. Exactamente, salir adelante, puedes trabajar, puedes salir. Ahora, como dice el texto, ¿no? Los tiempos están cambiando. Y si nosotros ayudamos a apresurar ese cambio, va a ser más fácil para las nuevas generaciones que vienen, que esos chicos y chicas que recién están empezando a salir, a conocer, a experimentar, a vivir esta experiencia, descubrir su orientación sexual. Va a ser más fácil. Por ejemplo, para mí fue un poquito más fácil que a otras personas, como las espero que nos cuenten y nos viertan sus opiniones en el libro que van a presentar hoy día en el Centro Cultural Santa Cruz, que yo creo que nos van a contar la experiencia que se tiene y esas cosas, para que se den cuenta de que los tiempos son distintos y va cambiando la aceptación de la gente. Años antes no podíamos llegar en la marcha del 28 de junio a la plaza, ahora ya llegamos. Y ahora estamos moviéndonos hacia otros lugares más, digamos, como Montero, Camiri y otros lugares más, ¿no? Lo que va a haber ahora es el antes y nosotros somos el después. Exactamente. Bueno, continuando con el material, chicos, hay algo interesante que tengo acá sobre lo que están comentando. Se lo voy a leer, ¿qué dice? En nuestra sociedad, los únicos modelos que se transmiten son los heterosexuales. No se hace referencia a los modelos de afectividad homosexuales que ayuden a lesbianas, gays, bisexuales y trans a configurar su identidad de forma sana. En consecuencia, ellas y ellos, sobre todo en edades tempranas, perciben un silencio opresivo en torno a la homosexualidad. Silencio que se traduce en un fuerte sentimiento de soledad. Constantemente se habla sin tener en cuenta la posibilidad de que haya lesbianas, gays y bisexuales que posiblemente están sufriendo como efecto de un chiste que se ridiculiza o ante la presunción de que todos son heterosexuales. Esto es lo que generalmente se conoce como presunción universal de la heterosexualidad, ¿no? Que genera lo que en el anterior programa estábamos hablando, que era el bullying. Exactamente. ¿No? Sí. El bullying, la discriminación, y bueno, todo empezando en el colegio, ¿no? Y es bueno saber que las personas sepan que, como tú leías, Wilmer, el Estado nos ampara con partes en la Constitución Política del Estado y la Ley Antidiscriminación, ¿no? Contra toda forma de discriminación. Y es bueno que las personas lo sepan. Cada vez hay chicas más jóvenes que van a igualdad y hablan, piden su cita con el abogado, ¿no? O su cita con la psicóloga para poder hablar del tema e informarse. Nunca olvidemos eso, que la forma de combatir la homofobia es la información. Sí, es muy bueno eso lo que estabas comentando, que muchos de nosotros gay, nosotros y nosotras gays, lesbianas, bisexuales, no nos informamos. Por ejemplo, muchos no saben que la Constitución Política del Estado nos ampara, no saben de que haya una ordenanza municipal que el 28 de junio tenemos ese derecho de salir a las calles y manifestarnos nuestros derechos. Hay una ordenanza municipal del 28 de junio. Hay un montón de cosas que nos ampara también, como decía Sarita, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Eso deberíamos nosotros saberlo para poder defender nuestros derechos en el momento de que alguien se haga hecho el vivo, echa la viva y nos quiera agredir, nos quiera humillar. Exactamente. Quiero agradecerle a Alex Bernabé por escribirnos. Dice, ya somos familia, tal vez no tan visible. Exactamente. Gracias por el aporte. Bueno, queriendo ser más visibles, como les comenté al principio del programa, tenemos las actividades de las chicas a las cuales les hicimos la visita antes de ayer. Y hicimos algunas notas. Vamos a pasar una más de ellas para que las chicas que quieran formar parte, participar, adherirse a las actividades, puedan asistir. Y bueno, Mica, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué haces acá en esta cancha que di, que por lo que veo se llama Zenón Severich? Buenas noches, soy Denise. Bueno, ¿qué hago acá? Bueno, ya había escuchado comentar sobre lo que es el parque urbano y lo que las chicas se reúnen para jugar fútbol y demás. Yo soy de Cochabamba, entonces allá en Cochabamba igual hay ciertas actividades iguales, entonces vine a ver cómo es la cosa aquí en Santa Cruz. Me parece muy interesante que sea un lugar de encuentro para las chicas, para conocerse, para abrirse un poco más, para ser ellas mismas. Y bueno, pues que espero que estos partidos que realizan ciertos días no termine así nada más, sino que sigan, y eso es todo. Qué bueno. Aquí con las personas con las que hablaba me decían que sí, efectivamente se reúnen para confraternizar, para hacer un poco de deporte, pero también para colaborarse entre ellas cuando existe alguna otra necesidad concreta. Tú vienes de Cochabamba, decías. Sí. ¿Sucede lo mismo? ¿Has encontrado grupos, organizaciones semejantes a esta allá en el valle? Claro, pues. Primero, asimilar a este grupo, allá en el Parque Demetrio Canelas, las chicas en Cochabamba se reúnen los domingos, a partir de cierta hora se comunican, lo comunican en el Face, por sus celulares, y pues van, se hacen grupos, igual como acá, juegan fútbol, son una manera de conocerse, como te decía, de abrirse, de ser ellas mismas, y de organizaciones allá en Cocha, claro, pues la red de Lebebol, que también está participando, como es Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, también está en Cochabamba, y también a través de la red es una forma de comunicarnos sobre las actividades culturales y deportivas que existen, como lo que es en Cochabamba el Parque Demetrio Canelas. Excelente. Allá en el Parque Demetrio Canelas, ¿cuándo se reúnen? ¿A qué hora? Para las cochabambinas y cochabambinos que nos escuchan. Bueno, exactamente no te puedo decir la hora porque yo muy poco participo del fútbol, pero sí sé que las chicas se ven en el Parque Demetrio Canelas los domingos. Los domingos. Sí, los domingos, y se comunican entre ellas por el Face, y es algo muy interesante, ¿no? Que no solo haya esto en Santa Cruz, sino también en Cochabamba. Qué bueno. Antes de despedirnos, un mensaje para quienes nos escuchan. Este es un reportaje para Radio Bocina, un programa que online se difunde los días martes y viernes a partir de las 3 de la tarde. Bueno, que el programa siga adelante, que es una forma también de unirnos distintas personas, distintas organizaciones, y nada, que siga adelante, y felicitar a los que estén trabajando con Radio Bocina. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente, queridos oyentes, y agradecerles. Bueno, seguimos con las preguntas. Esta pregunta es de un tío mío, que le agradezco. Salud, por haberme invitado. Ahora está la familia conectándose. Qué belleza. Carly salió del closet al vivo. Histórico. Quiero agradecerle y mandarle muchos saludos, y ya vamos a tener esa charla personal, tío. ¿Dónde está tu tío? Está en... Bueno, él vive en París, pero ahorita está en Moscú. Oh, mira, nos están viviendo internacionalmente ya. Qué buenísimo. Hola, Silene, en Nueva Jersey también. Oh, se sí. Escucha. Ah, vale. Bueno, ¿cuál es la pregunta que te hace? Bueno, la pregunta que me hace mi tío es... Ustedes, sin aislarlo, decirlo así, las personas gay, lesbianas, ¿cómo se sienten preparados para la maternidad o paternidad, para el futuro de sus hijos, psicológicamente? Yo creo que nadie estudia para ser padre o madre, ¿eh? Creo que todos venimos ya con eso. Pero sí es importante, creo, la planificación. yo creo en la planificación de poder tener hijos y hijas, porque no voy a tener hijos si no tengo dinero para pagar los estudios, para darle comida, para darle ropa. Y ahí estás arriesgando tu orientación a lo que la gente habla, porque si tenés un bebé que no podés mantenerlo, la gente maliciosa obviamente lo primero que va a decir, ah, es porque es lesbiana, ah, porque es gay, ah, por... no. Sí. Es que es lo malo, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato era de que si nuestros hijos, nuestras hijas que en un caso vayamos a tener, incluso hay personas que ya tienen hijos e hijas. Un saludo a Su Linares, que ella tiene sus bebés junto con su pareja. Igual, Nati, Fabi. Varias, igual, ¿viste? Varias personas ya tienen sus hijos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Tienen hijos e hijas. Y sí, en algún caso sufren discriminación. No va a ser por culpa de nosotros por haberlos tenido. Va a ser culpa por la discriminación, creo yo, de la formación del colegio, la sociedad, sino en el colegio, la profesora, los compañeros, como les decía, la chica de la esquina, el chico del frente, la doñita de la venta, ellos van a ser los que van a discriminar. No van a ser, es la discriminación, y por sobre todo el gobierno que no cumple esa ley que ya está hecha, de la ley contra el racismo, toda forma de discriminación. Por no cumplir esa ley, es sobre todo por eso, ¿no? Porque... Y sobre todo yo creo que, como siempre les repito, es información. Exactamente. Informar a nuestros hijos. Una de las claves que siempre me comentaba Su era hablarles con la verdad, explicarles que hay amor, explicarles que en la casa hay reglas, como en toda casa, explicarles que nuestras relaciones en base a amor, en base al respeto, y que ellos pueden comentar sobre nuestra relación como cualquier otro tipo de familia, porque ellos no hacen nada mal, ni ellas tampoco. Entonces, hablarles con la verdad e informar a nuestros niños, niñas, sobre la existencia de la familia, ¿no? La realidad de la sociedad y el ambiente en el que vive, ellos se desenvuelven. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos adelante? Creo que con eso, bueno, la última parte del material que tenemos elaborado por Igualdad, que un poco no toca el tema este de hablar con la verdad, dar todo el tipo de información que tengamos, que dice: al descubrirme gay y lesbiana, ¿debería yo preocuparme por el VIH-Sida? ¿Tara? Hablando del tema de salud, ¿no? Sí. Heterosexual, lesbiana, bisexual, todos deberíamos de preocuparnos, seamos o no seamos, porque el VIH es el único que no discrimina. Exactamente. El tema del VIH no es un tema de prostitutas, de maricones, de lesbianas, es un tema de todos en realidad. Hay niños y niñas que no tienen como una orientación sexual definida y viven con el VIH. O sea, es un tema que todos deberíamos hablar así a pelo, hablar de este tema. No deberíamos estar callados, porque muchos hablan del VIH en silencio, ¿no? Sí, y bien lo que dice, no es tu orientación sexual la que te pone en peligro, sino tu comportamiento. Si nosotros no nos cuidamos, no esperemos que ser heterosexual, lesbiana o bisexual nos cuide. Exactamente. Y no olvidemos, ¿no?, que el VIH se transmite de tres maneras: a través de sexo sin condón con una persona que tiene el virus, por compartir jeringas con una persona que tiene el virus, y también puede ser transmitido por una mujer con VIH a su hija o hijo durante el embarazo. Evitemos prejuicios e informémonos al respecto. ¿Tenemos una canción, Mika, antes de terminar? Nuestra persona, mi persona favorita, Río Roma. Favorita. Desde el día

y todas aquellas acciones que contribuyen a hacer de este un mundo mejor, de poder transformar nuestra realidad. Bueno, en realidad Periodista Virtual para mí es una oportunidad para abrir los ojos y empezar a mirar la ciudad, ¿no? Mirar mi barrio, mirar mi calle, mirar qué es lo que está pasando alrededor de la ciudad. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Buenos días, señor. Sí, dígame. Quiero cambiar mis datos en mi documento de identidad, por favor. A ver, usted se llama Luis Bauman. ¿Sí? Y quiere llamarse Luisa Bauman. Sí, eso quiero. Pues se equivocó de ventanilla, señor, señorita. ¿Cómo? Tengo derecho por ley a cambiar mi identidad de género, señor. Enfermo, le digo que se equivocó. ¿Cómo? Y no vuelva nunca más por acá, ¿me oye? Varios países reconocen legalmente el cambio de identidad de género, un derecho humano que no puede ser postergado. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Muy buenas tardes nuevamente, Radio. Excelentísima tarde. Súper la tarde, divertida, informativa, de todo un poco. Ya tenía que ser así, es nuestro último programa del año. Culminando y mandando los saludos y disculpándome aquellos saludos que no mandé los anteriores programas. El primer saludo va para Inés y Janet, de la imprenta, que nos están escuchando. Les agradezco, ya están sus saludos. Otro saludo son para Dylan, Raisa, y espero que tomes el consejo que te dimos. El otro saludo es para Maite, Luna, el otro es para Judicita, el otro es para salud. El grupo de la que me estaban escribiendo y estaban escuchando, Amores Prohibidos. Otro saludo es para mi tío, por la pregunta que nos hizo. Para mi mamá. No me está escuchando. Y para todos aquellos nuestros radio oyentes. Y muchas gracias por escucharnos. Yo también quiero agradecerle a todos por dedicar un tiempito para nosotros. Espero que este programa les haya ayudado, les haya despejado algunas dudas. Tal vez los haya hecho fortalecer para tomar coraje y salir del closet. Quiero mandar un saludo para Alex Bernabé, para nuestro querido amigo Fernando Guzmán y especialmente a todos ustedes. No los conozco, pero desearía conocer. Buenas tardes, que tengan un bonito fin de semana. Espérennos el siguiente año, no estamos tan lejos y todos vamos a volver, creo que muy contentos y con ganas de seguir y seguir y seguir adelante. Gracias, chicos, chicas. Bueno, igual despedirme en el último programa del ciclo. A ver, yo siempre la de los anuncios. No olvidemos hoy día la presentación del los resultados de este estudio realizado en personas adultas mayores, LGBT, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Santa Cruz. Y bueno, agradecer su, como dice Tana, el tiempito que nos dan para poder entrar a sus hogares, a su trabajo y poder de alguna manera informar, tal vez aclarar alguna duda que tengan. Y sobre todo, intentar que se rompan los silencios, ¿no? Empezar a hablar de los temas sin tabú, sin miedo, con las palabras y nombres para cada cosa. de tema de sexualidad, de sexo, género, orientación. Y bueno, de esta manera, intentando que el heterosexismo desaparezca y la homofobia se reduzca en la sociedad. Con eso creo que nos despedimos. Y, sí, bien, bueno. El martes tenemos la chocolatada aquí en San Isidro a las 2 de la tarde, que hay que, para ayudar a los niños del barrio y para disfrutar un momento agradable. Así que los esperamos aquí en el Centro Cultural San Isidro el martes a partir de las 2 de la tarde para la chocolatada navideña y cerrar de manera muy deliciosa el ciclo. La dirección, no olvidemos, ¿no? Avenida La Radial 10, una cuadra, ¿ya? Radial 10 entre Che Guevara, ¿no? Una cuadra, calle 1, barrio San, o sea, número 42 del barrio San Isidro, ¿no? ¿Ya? Bueno, despedirnos, amigas y amigos. Gracias por escucharnos este primer ciclo de programa Rompiendo Silencio. Gracias a la colaboración de gracias a la colaboración de Conexión y Fundación Igualdad, junto con la ayuda del Centro Cultural San Isidro, con su espacio de Radio Bocina, ¿no? No nos olvidemos. Y bueno, esperarles, ¿no?, al año, que nos sigan sintonizando, que sigan escuchándonos, que sigamos rompiendo silencios, como decía Sarita, para vivir en dignidad, para que seamos personas libres sin distinción de sexo, raza, color, orientación sexual e identidad de género. Nos despedimos, que tengan unas buenas fiestas de fin de año. Gracias a todas y todos por escucharnos. Nos vemos hasta el próximo año. Perdóneme, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. El silencio se va junto a mí. Ya no está, el dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Solo quiero. grita fuerte, quiero escuchar. Boop.